declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Estimadísimos oyentes, es la audición del Frente Ambiental de Elia Villalba. Bueno, hubo un problemita ahí de conexión para empezar porque no estamos ahí, digamos, en la radio mismo. Bueno, esta nueva edición en un día muy lindo, vamos a tener varios temas, algunos más cortitos, pero algunos anuncios. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Perdonen, los oyentes, bueno, de Mañanas de Radio, acá en la 36, que recomendamos, sobre todo Mañanas de Radio, que es de 7:30 a 2:15, han oído esta semana pasada que el caso de Julio de los Santos, que es el obrero, el empleado de la arrocera 33 que se intoxicó gravemente por los agrotóxicos que se utilizan. Por eso le digo que se ha hablado acá de este nuevo problema que tiene ahora. Y es que dejó de funcionar un aparato esencial para él, que es el concentrador de oxígeno portátil. Digamos, él tiene un concentrador de oxígeno que es un aparato fijo en la casa, pero para poder hacer cualquier salida precisa ese, que es una especie que le llaman mochila, que es la que concentra el oxígeno y le permite desplazarse, hasta empezando por las consultas médicas, que ya perdió dos por esa causa, ¿no? Él quedó así a causa, bueno, de los venenos utilizados ahí en la arrocera, ¿no? Y él quedó lo que se llama oxígeno dependiente. Depende de ese aparato para poder respirar por la grave afectación en los pulmones. Estamos haciendo diversos compañeros gestiones, llevamos a arreglar el aparato, pero no se consiguen las piezas. Se están movilizando personas solidarias para tratar de conseguir otro. Es muy caro, sale $4,000 uno nuevo. También una parte de gente solidaria que se mueve a nivel de instituciones, de gente. También una periodista que se llama Julieta Núñez, que ya ha hecho otros reportajes sobre él, hizo ahora hace dos o tres días en TV Ciudad y fue a la casa donde vive Julio para que él mismo expresara directamente la problemática, ¿no? Ya está colgada ese reportaje en nuestro Facebook. Hace un rato, bueno, el Chiqui lo colgó. El Facebook es Frente Ambiental de Elia Villalba. Pero antes de ayer tuvimos una buenísima noticia, que es producto justamente de estas gestiones que se están haciendo, que alguien tiene una mochila, entre comillas, concentradora de oxígeno, que ya no usa, y tenemos entonces toda la esperanza de que en los próximos días podamos ir a buscarla y que se pueda solucionar este gravísimo problema de Julio, esta situación, ¿no? Y es una mochila, que está en uso, estaba en uso, no es nueva, pero lo mismo que la que tenía él antes. Esperemos que funcione un buen tiempo y pueda recobrar su autonomía, ¿no? Perdió consultas, bueno, ya lo dijimos, con especialistas, por ejemplo, el diabetólogo, porque también los agrotóxicos le provocaron diabéticos. Y una cosita, que hoy estoy un poquito, no estoy tan organizada como otras veces. Vamos ahora a recordar, los tendremos, bueno, al tanto sobre qué pasa con, que llegue a manos de Julio este aparato, ¿no? Vamos a recorrer dos temas de la audición pasada. Una es que ya los hablamos la audición pasada, pero para recordarlo, porque ahora sí que llega la fecha, que es el miércoles próximo, el miércoles 25, tendremos un encuentro abierto de intercambio sobre problemáticas ambientales para establecer un diálogo en temas fundamentales, por ejemplo, el tema del agua, el tema del uso de la tierra, etcétera. Será a las 19 horas en Vázquez, 1463, es casi Colonia, entre Mercedes y Colonia, pero más cerca de Colonia. Estarán los candidatos de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, así que esperamos que se arrimen y seguramente habrá un enriquecimiento mutuo. Tendremos a disposición también copias del punto 9 del programa sobre ambiente, a disposición para que las personas que quieran llevarlo y poder leerlo, pues digamos, tranquilamente en su casa. El otro tema que queremos recordar es el de la consulta pública sobre el proyecto Neptuno-Arasatí. Es una consulta pública que se le llama puesta de manifiesto, donde cualquier persona puede expresar su desacuerdo con este nefasto proyecto desde distintos ángulos, sea por lo inconstitucional, pues viola la Constitución, el artículo 47, recordar que este año se cumplen 20 años desde que por amplia mayoría triunfó el plebiscito que introdujo en la Constitución el derecho humano fundamental, que es el de servicio público del agua potable y saneamiento, que deben ser prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, no por empresas privadas, como es el caso de este proyecto Neptuno Arasatí. El agua no es una mercancía, como tampoco debe ser mercancía la salud, como hemos hablado otras veces. Bueno, además de este aspecto de inconstitucionalidad, que viola la Constitución, hay multitud de impactos negativos ambientales, también sociales, económicos. Dentro de los ambientales nombro uno que sería muy grave, que es que corre peligro el acuífero guaraní, Raigón, que es el acuífero que está en esa zona de San José, que se puede contaminar a raíz de este proyecto en esa zona. Y cuando un acuífero se contamina, bueno, es difícil de detectar, pero además es casi imposible descontaminarlo, ¿no? O sea que eso es uno, por nombrar uno, hay una multitud de impactos negativos ambientales. La consulta se hace por internet, como decíamos, lo decíamos la semana pasada, está bien explicado en un trabajo que hizo la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, está colgado en nuestro Facebook, lo enviamos también por WhatsApp, ya lo hicimos hace unos días a nuestros grupos de difusión, y gente que no está en el grupo de difusión, lo pueden solicitar, ya sea por el correo electrónico, por el Facebook, el correo, recordaremos también al final, que es comision.delia.villalba@gmail.com. Hay un enlace directo que lleva directo al formulario. En ese texto, digamos, que hemos enviado de la Comisión Nacional de Defensa, el Agua y la Vida, se encuentra el enlace que lleva al formulario. Ya hemos hecho la prueba, es muy fácil, se llega enseguida al formulario. Ahí ustedes van a ver los datos de nombre, bueno, cédula, el correo, porque normalmente hay que recibir una constancia de que el Ministerio recibió nuestra comunicación, que llenamos el formulario. escribir la pregunta, hay un espacio, hay un cuadrado para podamos escribir cualquiera de las múltiples cosas negativas que tiene este proyecto. Y no olvidar que aparece también, hay un rectángulo ahí a la derecha con unos colores, con unos números un poquitito deformados, y que hay que escribirlos abajo de ese rectángulo. Es para asegurarse que no es una máquina, que es un ser humano el que está llenando el formulario, ¿no? Eso quizás muchos estén acostumbrados porque es muy común en diferentes trámites que se hacen por internet que aparezca ese mecanismo de descifrar y escribirlo ahí. Queríamos recordar que en punta, en el proyecto que hay de que privados quieren construir apartamentos, o sea, destruir Punta Ballena, llegaron miles de consultas por este método de la puesta de manifiesto. Y ese proyecto por ahora está, y esperemos que definitivamente, todo depende, mucho depende también de la movilización popular, que finalmente no se haga. Este procedimiento que estamos hablando es una de las instancias de lo que llaman, entre comillas, participación de la ciudadanía. Hay otras instancias, en este caso, en este proyecto está en la justicia, donde el proyecto está, por decisión judicial, está suspendido. No se puede firmar el contrato ni hacer nada en el terreno. Lo que es fundamental, digamos, de parte de todos los que los oponemos es organizarse, que no es que no se haya hecho, se ha empezado, pero tenemos que cada vez aumentarla más, sumar todos los esfuerzos, ya sea en colectivos locales, en colectivos nacionales que toman también esta bandera, o sea en lo social, también en lo partidario, porque hay también objetivos comunes que no se contraponen, lo contrario, se potencian, porque son las mismas cuestionamientos a este proyecto, así como a otros, ¿no?, que lesionan gravemente todo lo ambiental y por consecuencia también la salud, de la biodiversidad de todos los animales, entre ellos los humanos, ¿no? O sea que continuaremos, así como continúan, por supuesto, otras organizaciones, a agitar y difundir esta problemática. Acá hemos hablado muchas veces sobre este nefasto proyecto, así como les decía en Mañanas de Radio. Hace dos audiciones leímos la posición, aparte de varios científicos especialistas en el tema, y tenemos a disposición el material para tratar de que no se concrete este proyecto. Hay otras soluciones para el abastecimiento de agua potable y lo fundamental es, claro, es el cambiar el modo de producción, porque esto es lo que ha afectado casi todas las cuentas y contaminado las cuentas de nuestro país. El modo de producción, terminar con el agronegocio y con los gobiernos actual y los anteriores. Es muy difícil, pero no imposible, porque esos gobiernos son los que han impuesto y los que han facilitado con exoneraciones, con zonas francas, con acuerdos secretos, etcétera, que vengan varias multinacionales y locales con esos proyectos tan nefastos para el ambiente, ¿no? En los próximos programas hablaremos del punto ambiental, que es el punto ambiente, que es el número 9 del programa de la UP, y no solo porque está relacionado a otros, por ejemplo, la reforma agraria, que está en otras secciones del programa. El programa tiene casi 70 páginas, ¿no? Así que los invitamos nuevamente a que vayan el día miércoles a poder intercambiar sobre todas estas cuestiones ambientales, que algunas realmente son graves para el ambiente, ¿no? Así que los invitamos, como dijimos, en la calle Vázquez 1463. Ahora vamos a pasar a otro tema que es ambiental, por supuesto, que es en relación a la cuenca de la Laguna Merín, que hace tiempo se sabe, y varios científicos lo han denunciado, lo hemos hablado también acá, hace un año un poco más, se estructuró, se organizaron vecinos de la zona en el colectivo de defensa de la cuenca de la Laguna Merín, que se llama Asamblea Huemirí. La semana pasada ellos quisieron hacer un intercambio a través de YouTube y de un Zoom, de un Meet, y tuvieron un ataque cibernético. Vamos a leer la declaración, el comunicado que hizo la Asamblea Huemirí sobre esto. Paso a leerlo. En el día jueves 12 de septiembre, mientras comenzaba el conversatorio a 20 años de la reforma del agua, conversamos sobre hidrógeno verde, sus riesgos e incertidumbres, otras alternativas posibles desde los pueblos para el bioma Pampa. Fuimos víctimas de un ataque cibernético organizado y persistente, logrando finalmente dar las garantías y continuar con la actividad. Es por eso que la Asamblea Huemirí, en defensa de la cuenca de la Laguna Merín, decidimos, dos puntos, pedir disculpas a compañeros y compañeras que estaban en la mesa de expositores. Disculpas al público en general, que soportó los ataques y la demora generada. Alertar a diferentes organizaciones y colectivos que estos ataques los han sufrido también otras actividades que denuncian el negocio que hay detrás del hidrógeno verde. Es que saben que el hidrógeno verde viene por nuestra agua dulce. Estos ataques son una muestra de que no les gusta que informemos a la población sobre los riesgos e incertidumbres que generan estos proyectos. Seguiremos trabajando codo con codo con hermanas y hermanos de Brasil para que no avance el agronegocio en nuestra cuenca, y promoviendo formas de habitar el territorio y de producir en armonía con la naturaleza de la que somos parte. Seguiremos trabajando por fomentar la participación e información para toda la población de la cuenca, defendiendo el territorio ante el avance de estos megaproyectos que son respaldados por los gobiernos de turno. La vida en nuestra cuenca y su biodiversidad es mucho más valiosa que cualquier proyecto que prometa falso progreso para nuestros territorios. Realmente queríamos leerla porque está, realmente coincidimos plenamente con todo lo que dice este comunicado, que también lo pueden encontrar en la página Ambiente, la página 15 del semanario La Juventud, que salió ayer sábado y que realmente recomendamos porque siempre tiene por lo menos dos páginas sobre temas ambientales. Y ahora, ya que estamos, que llegamos a este punto de, por cuanto nos queda tiempo, a este punto de la cuenca de la Laguna Merín, ustedes saben que las cuencas, justamente en el artículo 47, dice: los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Esto que leí es la Constitución, artículo 47. Entonces, es muy importante, y no funcionan bien la participación en las cuencas. Ahora voy a leer justamente de un artículo planteamientos que hacen justamente los integrantes de esta asamblea en defensa de la cuenca de la laguna Merín, porque justamente se hizo, yo lo dicen, una de esas reuniones que se hace con la Dinama, con diferentes colectivos sociales de la zona, propietarios, bueno, todo lo que actúa en la cuenca, ¿no? Entonces vamos a leer algo acá, una participación que en realidad no existe. La Asamblea Huemirí en defensa de la cuenca del Laguna Merín está integrada, bueno, por vecinos y vecinas que viven en el territorio. El 15 de marzo del 24 enviaron una carta a la Dirección Nacional de Aguas, la autoridad que tiene bajo su órbita convocar los espacios de participación, planteando su interés en que se agende una nueva reunión del Consejo Regional para la Cuenca de la Laguna Merín en forma extraordinaria y a la brevedad para atender dos situaciones. Una es la reactivación de la Comisión de Cuenca del río Cebollatí, que dice el documento, de acuerdo a los registros oficiales, la última vez que sesionó fue en 2020, 4 años. La otra es una propuesta para crear la Comisión de Cuenca del río Tacuarí, una de las más importantes en la región como fuente proveedora de servicios ecosistémicos fundamentales y de agua dulce para consumo humano de una gran cantidad de población de la región, y que además está impactada por distintas actividades, por los monocultivos forestales, agrícolas, ganaderos, industriales, y donde se prevén proyectos de alto impacto como emprendimientos industriales o terminales portuarias, que es lo que hablábamos la otra vez con Marcos Míguez, que es uno de los integrantes de esta asamblea Huemirí. Ahora vamos a leer otra parte en los minutos que nos quedan sobre integrantes de esta comisión de defensa de la Laguna Merín, que ya está muy contaminada. Incluso en los últimos días salió un comunicado del mismo Ministerio de Ambiente hablando de la eutrofización y de los plaguicidas que se encuentran. Varios científicos, los pobladores, lo han detectado hace mucho tiempo. Aclaro que la eutrofización es el aumento de fósforo y nitrógeno que favorece el aumento exacerbado de la cianobacteria, ¿no? Entonces voy a leer esto, que es importante, que lo dice uno de los integrantes. Nosotros, dice, empezamos a juntarnos para dialogar sobre los problemas actuales que tiene la cuenca, los problemas que tenemos en nuestros ríos y arroyos vinculados a la calidad del agua, la contaminación, la aplicación de agrotóxicos cerca de las localidades o cerca de las fuentes de agua, con avionetas que fumigan agrotóxicos, aclaro, ¿no? Los problemas de desmonte y pérdida de humedales o montes ribereños en las cuencas bajas, el avance de la forestación de esos monocultivos de eucaliptos para las pasteras, sobre las zonas de sierras, que son las zonas de donde nacen desde pequeños chorritos, como hemos dicho, lo que después se transforma en cañadas, en arroyos, en ríos, ¿no? Cuenta esto Bruno Coiro, que es uno de los integrantes de la Asamblea Huemirí. Relata que cuando comenzaron a investigar sobre los espacios de participación, vieron que están compuestos por actores del sector privado productivo del gobierno y que la sociedad civil estaba prácticamente ausente. Esto es palabras textuales, en la región. Sigo con entre comillas, la población no se entera de que esto está funcionando, no se entera de que existe un espacio donde se le podría presentar la información de forma clara, donde podría discutir, plantea, y suma que no se está cumpliendo finalmente con lo que la voluntad popular hizo en la reforma del 2004. El vecino de la cuenca de la Laguna Merín explica que el Consejo, según contan las actas que se publican en internet, en la web, se reúne con suerte 1 o 2 veces al año. A esto se suman las dificultades que tienen los pobladores de acceso a internet en la región y que se suele convocar, miren ustedes, así desgraciadamente, de forma virtual a las instancias, no presencial como tendría que ser. Ellos y ellas solicitan que estas instancias, los vecinos, se realicen en forma presencial. La única sesión que hubo este año, que fue el 6 de mayo, coincidió con problemas de tormenta y con el inicio de las inundaciones en la zona. Muchas personas de la cuenca no pudimos conectarnos y los compañeros y compañeras que sí pudieron, lo primero que pidieron fue que se suspendiera y que se planteara que se suspendiera esa reunión de Cuenca y que se planteara una nueva fecha. Esa moción por las autoridades del Ministerio de Ambiente fue desestimada, siguieron. Era la única oportunidad que teníamos para que nos escuchen. Esas 2 horas en un día de semana, durante horario laboral, en una instancia virtual y en un momento en que las condiciones meteorológicas limitaban mucho más el acceso. Ni siquiera podemos llegar a plantear las preocupaciones que tenemos, ¿no? No pudieron ni plantearla con ese método, ¿no?, de virtual y no presencial, cuando hay graves problemas, ya hay y se vienen proyectos de la hidrovía para aumentar casi 3 veces todo el agronegocio en esa zona. Así que si habrá necesidad de que sean escuchados y que se organizan para defender la vida, para defender un territorio sano. Acá leo un pedacito y ya se va a terminar. Este integrante de la Asamblea Güemirí describe que dentro de la Asamblea existen diferentes visiones y buscan que sea un espacio horizontal, incluso desde el punto de vista de los conocimientos, porque la integran profesionales de la academia, pero también personas de áreas rurales o de actividades que de pronto no necesitaron terminar la escuela para desarrollar su vida. Eso está entre comillas. También hace hincapié, Coiro, que es el nombre de él, en que existen alternativas a este modelo de producción y que muchos de sus integrantes las están transitando. Un ejemplo es la agroecología, ¿no? Siempre hablamos de que no podemos quedarnos con el bajón de las cosas que nos vienen a imponer. Sigo con las palabras de este compañero de la Asamblea Güemirí. Tenemos que destacar lo valioso que tenemos las personas que ya habitamos de distintas formas este lugar. Otra forma de habitar, otra forma de relacionarse con la naturaleza, con el agua, con el territorio, con la gente, existe. Bueno, podríamos seguir, incluso hemos escuchado varias veces a científicos como Felipe García, y yo creo que lo hemos transmitido acá, todo como han constatado, tanto desde el lado uruguayo como brasilero, lo que está pasando en esta Laguna Merín, lo que está pasando desde hace varios años, y que con estos proyectos donde está incluida incluso la FAO, que es una de las instituciones de la ONU, para aumentar el agronegocio, e imagínense cómo contaminar y destruir esta zona. Bueno, no podemos seguir más, como en general pasa, porque se terminó el tiempo y ya anunciamos que pueden seguir sintonizando la radio, porque llega Tierra Libre, que dirige, que conduce Córdoba, y a quien le enviamos un fraterno saludo. Muchas gracias a todos los oyentes y hasta el próximo domingo, y los que puedan ir el miércoles 25 al encuentro sobre ambiente. Hasta la próxima y gracias.